Actualidad, política, comunicación, género, educación. Todos a la cueva. Todos a la cueva. Análisis político desde el conurbano. Todos a la cueva. Todos a la cueva. Lunes, de 22 a 0 horas. Por Vender.